Ficción, un género que a veces se hace realidad, solo porque resulta increíble su relato. Ficción, relatos que necesitan de los colores más variados para construir una historia. Ya perdí la cuenta del tiempo que hace que estamos acá. Con todo lo que cayó se podría formar un manantial. Y sigue. Y sigue. No para. Hasta que la cerrás. Ese es el final. Eso es lo que vos hiciste con nosotros. ¿Qué decís? ¿Cómo que no? ¿Vos no te ibas a ir? En un rato. No me apures, por favor. Me colgué con esta canilla. Nunca la pude arreglar. Debe ser que ya no tiene arreglo. Qué contradictorio, ¿no? El agua. El agua siempre fue la base de nuestra relación. Es cierto. Así comenzamos y así... No hablemos de eso, por favor. Ahora, en este momento, prefiero recordar cómo empezamos. El lago. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar del lago? Qué lindo recuerdo. Me hace bien. ¿Ahora te hace bien recordar cómo empezamos? Me desorientás, Daniela. ¿Crees que me enganche con esta gotera? Con una canilla rota. Y nosotros... Mira cómo estamos nosotros. Bueno, bueno. Si te hace bien, recordá, relájate. A mí tampoco me hace bien esta gotera interminable. También prefiero aquel recuerdo. Fue tan lindo. Ahí está. Lo siento. Es el lago. Sí. Sí, el lago. Lo escucho. Lo veo. Es el lago. El lago Lácar. San Martín de los Andes. Sí. Un espejo infinito de agua. El sol, el lago. Y esas olas que golpean tan suave la costa. Escúchalo. Escucha el recuerdo. Qué lindo. El agua y nosotros. Cuánta paz en ese lugar. Nosotros solos en la Patagonia, de vacaciones, y nos conocimos. Con el agua. Es el lago inmenso, interminable. Todo me acuerdo, todo. Espera. ¿Qué pasa ahora? Vamos a escucharlo desde acá. No te mojes. Hola, discúlpame. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Sí, no te escuchaba. Estoy con los auriculares. ¿Podrías ir a pescar otro lado? Me estás tirando la línea encima. Dichosa la línea. ¿Cómo? No, que el sol da en línea recta. ¿No me prestás el bronceador? Así empezamos. Ahora me acuerdo. No nos alcanzaba el agua para apagar tanto fuego. No. El agua era el testigo de nuestro fuego. Aquellas vacaciones fueron el complemento ideal. El fuego y el agua juntos, en equilibrio. En armonía. Y después... Después el fuego era otro. ¿Después? Después lo hicimos todo muy rápido. Vivir juntos no era como estar de vacaciones. Los enojos. Tus escapadas. Vos hacías poco para que yo no me vaya. Vos lo provocabas. Siempre eran días de lluvia. Parece que te los elegías a propósito. ¿Otra vez el agua? No. Más que el agua, otra vez la furia. Otra vez el recuerdo. Facundo, ¿qué es lo que te está pasando? Me siento encerrado. Eso es lo que me pasa. ¿Entendés? Pero vení, hablemos. No puedo hablar, no puedo. ¿Sabés lo que te pasa a vos? Que nada te viene bien. Mirá qué novedad. Si me pasás el piloto te lo voy a agradecer. ¿Otra vez a correr? Sí, tengo que pensar abajo del agua. ¿Y yo sabés qué pienso? Que cuando estés engripado no te voy a cuidar. Mejor, así no me lo echas en cara. A correr. La salida era la lluvia, a empaparme, correr y correr, tragar agua, escupir agua, dejarme llevar por el agua. Kilómetros y kilómetros de agua. Y yo como una estúpida pensando en que te podía pasar algo. Siempre atrayendo la tragedia. ¡Y vos la tormenta! ¿Ves que siempre volvés sobre lo mismo? No, no solo eso. La humedad también estaba adentro. En la convivencia, los problemas de humedad. Eso es cierto. Una porquería de consorcio. Cuando no era un caño, era otro. Y el departamento siempre lleno de humedad. Aunque teníamos un equilibrio con el agua y lo que nos pasaba. Espera, espera. Eso sí. Me quiero acordar de ese equilibrio. Un dulce recuerdo. Silence is cruel and bright. Ay, nena, nena. Se me hace agua en la boca. ¿Más vas a tomar? No, tonta. Se me hace agua en la boca de vos. Déjame tomarte otro poquito. Sí, tomame. Tomame que soy tuya. Toda tuya. Afuera llovía. Y vos me cuidabas. Me tenías y la lluvia de fondo. Espera. ¿Qué haces? Me sacas en lo mejor del recuerdo. Es que no quiero cortarte. No es el momento. Pero también había peleas, siempre peleas. Ay, Facundo, otra vez con lo mismo. Mirá que te pones denso, ¿eh? Por lo menos el recuerdo me hace bien. Y vos me lo sacás. Dale, nena, no seas así. ¿Sabés qué dice el pronóstico del tiempo? Oh, sí, ya sé. Que va a llover y te vas a ir a correr. No, tonta. Me tenés que dar otra oportunidad. ¿Más oportunidades? No, no. Basta de agua, por favor. ¿Ves? Volvió. Volvió la gotera. No lo hago a propósito. Siempre te importó más la gotera. Sos un obsesivo. Exagerás un poco, me parece. No, no, no hay caso. Mientras escuches la gotera, para vos no existe otra cosa. ¡Paró! ¡Paró! No gotea más. Mirá, mi amor, no gotea más. No, Facundo. Te equivocás. Se terminó. Esa fue la última gota. La gota que rebalsó el vaso. Al tiempo de irse, no recuerdo cuándo, Facundo intentó volver. Yo estaba tratando de olvidarme, y me costaba. Me costaba mucho no extrañarlo. Pero volvió. Aunque no sé bien qué quería, pero creo que a mí no. Hola, Dani. Facundo, qué sorpresa. Sí, un poco, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Quieres pasar? ¿Puedo? La verdad que no te esperaba, pero... Es que me olvidé algo y, bueno, me decidí a pasar a buscarlo. Y ahí lo tenía enfrente mío. Se lo veía nervioso. No me quise ilusionar. Recordé que hay hombres que vuelven para llevarse algo. Por ejemplo, un tipo, un vecino, dejó a la mujer para irse con otra mina y al tiempo volvió para buscar su almohada. La extrañaba porque decía que era muy cómoda. Facundo también volvió a buscar algo que necesitaba, pero no era yo justamente. Venía a molestarte, solo un ratito nada más. Busco algo y me voy. ¿Querés sentarte? No, no hace falta. Parado está bien. Bueno, vos dirás. Dani, ¿la caja de herramientas? En el lugar de siempre. ¿Por qué lo preguntas? Necesito la llave inglesa. Es re cómoda para arreglar las canillas. No sabes cuánto me hace falta. Acabamos de escuchar Ficciones de Pareja, hoy Pasados por Agua, con la actuación de Solana Pastorino y Marcelo Pintos, escrita y dirigida por Alejandro Don Giovanni.